con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos reunimos aquí en este espacio de reflexión compartida. Los hijos de la élite satánica financiera, de los burócratas y de la realeza europeas aprenden filosofía griega en instituciones ultracostosas y exclusivas, y las pantallas están prohibidas ahí, mientras esos jóvenes privilegiados debaten sobre la naturaleza del poder, la justicia y la naturaleza del conocimiento en seminarios socráticos. Vos fuiste entrenado para levantar la mano y pedir permiso para ir al baño. Aprendiste que el timbre determina cuándo puedes comer y cuándo puedes moverte. La élite global jamás sometió a sus herederos al sistema educativo que diseñó para vos. Te encerraron en un simulacro de fábrica donde cada aula replicaba una línea de montaje, filas perfectas de pupitres alineados, supervisores que te controlaban, los niños creativos, los inquietos, los que hacían preguntas incómodas, fueron sistemáticamente castigados, medicados o silenciados. Los obedientes, los que memorizaban sin cuestionar, se convirtieron en el modelo a seguir. No era casualidad, era el modelo deliberado de un software de adoctrinamiento programados para fabricar adultos que confunden el silencio con inteligencia, la repetición con la sabiduría. El sistema educativo no fracasó, tuvo un éxito rotundo, te convirtió en el ciudadano perfecto para un mundo que necesita obreros, no pensadores libres. Puedes repetir las capitales de varios países del planeta, pero no entiendes por qué trabajas más horas que tus padres y vives peor que ellos. Y como somos adultos rebeldes y no nos callamos, así surgió esta columna algo caótica. Saltaremos a situaciones, hipótesis y hechos que ocurren en diferentes países porque creemos que lo importante no es tal o cual cuestión en particular, sino el acto reflexivo de comprender que no existen fronteras para la mentira, la manipulación y, sobre todo, para la destrucción de la memoria, que es el mayor acto de subordinación. Siempre la memoria, compañeros. Si podemos comparar al Tercer Reich en estos momentos con algo, no sería con Rusia, sino con la Unión Europea, porque está irritando tanto Estados Unidos como la Federación Rusa. Trump ha dejado claro qué pasa de nosotros, pero en Europa hay un tufillo a guerra y las cosas van a peor. Hay hipótesis que surgen de un riesgo de guerra civil en Europa, como ya lo hemos anticipado para Estados Unidos, pero las condiciones materiales en el viejo continente no son las mismas y el pánico de las corporaciones con esa hipotética guerra civil son lo mismo. Una cosa es la confrontación social que estamos viendo, y otra, una guerra civil. Lo de una guerra civil es complicado en la Unión Europea, que está controlada por el Partido Único, es decir, grupos que hemos votado desde hace 30, 35 años, que se dicen distintos, pero que están de acuerdo en cuestiones estratégicas, hundiendo en forma progresiva, económicamente, a la población europea, entre otras cuestiones. Palabras claves: autoritario, autocrático, dictatorial. El contexto que se está creando en Europa es ideal para un gobierno autoritario, autocrático, dictatorial, como lo estamos viviendo. es una estrategia que está gestionando el Partido Único, partido que nos lleva en esa dirección. No son de derecha ni de izquierda, sino que obedecen al poder corporativo. Y existe un poder corporativo que está dispuesto a todo. Ya lo hemos visto con lo que ocurrió en el intento de asesinato con dos balas a Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, y lo que ocurrió en Rumanía. Es lo que dicen abiertamente. Si en algún país miembro de la Unión Europea surge por elecciones un candidato molesto, lo volteamos. Muy fuerte, ¿no? Y la cuestión migratoria es esencial en esta situación. Que los ciudadanos empiecen a pelearse entre ellos, entre diferentes colectivos de personas, y no miren hacia arriba, que sirvan de distractores. Pero hay alternativas y disidencias crecientes que están surgiendo más allá del Partido Único. Tenemos un riesgo de estallido económico interno, como ya se ha manifestado en Francia, y cuando llegue la victoria de Rusia, guerra de desgaste ya ganada, no sabemos cuál será el desenlace ideológico. La OTAN no puede permitir que gane la Federación Rusa, por lo que pensamos que será una guerra prolongada. Creemos que hay que apostar por el modelo emergente de Rusia y China. Con ello podríamos abordar los retos de nuestro futuro europeo. Y continuamos con nuestras reflexiones algo molestas. Las declaraciones del Papa son impecables. ¿Con qué facilidad se manda la gente al frente en la guerra en Ucrania? La semana pasada cayó un misil en Kiev y se armó la locura. Pero se habló de los 1.000 fallecidos por día en el frente por parte de Ucrania esa semana. Pues no. ¿Por qué no envían ustedes a vuestros hijos ahí? O mejor, ¿por qué no se ponen el traje militar y van ustedes a luchar? Y el colmo de la hipocresía y el cinismo lo manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, que dejó el cargo y se fue a vivir a Estados Unidos, quien expresó en una entrevista que, afortunadamente, pudo convencer a su hijo que quería presentarse de voluntario de no luchar en el frente. Claro, mis hijos sí tienen que ir a luchar por una guerra ajena. Los belicistas de la OTAN no mandan a sus hijos a la guerra. Y ahora, el momento de necropolítica, y sigamos molestando un poco más, porque en el mundo hay asesinados por los cuales no vale la pena hacer el duelo. Existe un duelo negado, porque no todos los asesinados en el mundo valen lo mismo, o no se dieron cuenta. El asesinato de Charles Kirk y la forma en que ha sido recibido en el ámbito mediático permite sostener un análisis político sobre cómo se regula el derecho al duelo. Su muerte se inserta en narrativas que, aunque reconocen sus contradicciones y extremismos, defienden su humanidad. Las víctimas iraníes de los ataques israelíes durante la Guerra de los 12 Días, así como los palestinos asesinados en Gaza, se enfrentan a un reconocimiento mediático y político sistemáticamente limitado o negado. Su derecho al duelo público y a la conmemoración política es negado. No hay un reconocimiento igualitario. Esas vidas permanecen invisibilizadas y despojadas del estado de sujetos dignos de duelo internacional. Esas muertes se convierten en muertes no llorables, no ocupan un espacio simbólico de humanidad compartida. Y cuanto más fuerte se oye el descontento de la prensa occidental, más claro se hace que está diagnosticando una era que está llegando a su fin. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y la celebración del 80º aniversario de la derrota de China sobre Japón, con ese desfile militar casi inconmensurable, se está convirtiendo en el punto de partida de un verdadero nuevo mundo, a medida que se configura ese nuevo eje euroasiático estable. Y por si no lo recuerdan, mencionaremos los países que integran la Organización de Cooperación de Shanghái: China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Esos son los miembros plenos, como estados observadores, Afganistán y Mongolia. Como estados asociados en el diálogo, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Egipto, Nepal, Sri Lanka y Turquía. No nos olvidemos que la revolución de color en Nepal fue porque su expresidente tenía intención de integrar la Organización de Cooperación de Shanghái como miembro pleno. La tensión que se está viviendo en el ámbito geopolítico actual puede sorprendernos con determinados hechos. Parece que el gobierno de Italia ha reconocido que le resulta imposible renunciar al gas ruso. Claro, ¿cómo evitar las sanciones impuestas por Bruselas? Pues que van a comerciar con Rusia en rublos. Occidente se sigue fracturando. Y la Unión Europea ha entrado en una guerra secreta por el Ártico, un nuevo campo de batalla del mundo. Es que ahora ya no es solo el hielo, sino es el centro de una pelea geopolítica entre la Unión Europea, Rusia, China y Estados Unidos, pues porque esa ruta comercial se puede reducir en 20 días, el tránsito que va de China a Europa. Pero además, debajo del hielo hay petróleo y gas. ¿Una guerra fría por el Ártico? Reflexionemos un poquito sobre Argentina. Y es que Argentina es un gran negocio para el Fondo Monetario Internacional, algo de lo que no se habla. Desde el año 2018 le hemos pagado 15.000 millones de dólares de intereses. Con todo ese dinero están viviendo, se pagan los viajes, tienen salarios desorbitantes, las jubilaciones privilegiadas, viven gracias a Argentina, Ecuador, Turquía, Egipto. Y antes de finalizar, como somos insumisos, le decimos a la OTAN, que puso a Milei y todavía lo sostiene, de que la idea de que el peronismo va a desaparecer y que solo así Argentina tendrá un futuro promisorio, por favor, abandónenla. No pasó mil veces. Perón estuvo 17 años en el exilio y volvió y obtuvo el 62% de los votos. Hagan la fiesta del antiperonismo, sigan diciéndonos simios, cucarachas, como quieran. Nos tiene sin cuidado. Hay 80 años de historia. A veces gobiernan bien, a veces gobiernan horrible, pero sigue existiendo. El peronismo resiste su propia muerte. A ver si se dan cuenta de que no pueden sacárselo de encima. El peronismo es la República Argentina misma. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros, Palestina libre.